el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y de la página web del portal de YBKE en Internet, a José Manuel Coa, en la gerencia de producción, a Cirilo Farray, ahí en los controles, a nuestro buen amigo José Hacho, estará siempre ahí asistido por Arturo Hernández y el resto del equipo, que hace ese excelente trabajo de producción del sonido para todas y todos ustedes a través de la consola. Estará en la producción Marisol Debrot. Muy seguramente va a estar en alguna parte a control remoto. Una novedad que tenemos, que es que hay una asistente de producción ad honorem en la distancia, que es Magdalena Olivo. Desde acá nuestro saludo, ella nos está colaborando en algunas ocasiones cuando hemos tenido problemas con las grabaciones del programa por razones técnicas en el equipo. Hemos encontrado que ella está grabando el programa y entonces al descubrirlo pues le solicitamos su apoyo y muy gentilmente nos ha enviado las grabaciones. Por eso la del viernes no la tuvimos sino hasta el día de ayer, porque hemos tenido muchísimo trabajo y luego porque no la habíamos grabado y fue enviada por Magdalena este fin de semana. Muchísimas gracias a ella que está haciendo ese esfuerzo, porque es un gran esfuerzo que es muy valioso para nosotros. Y acá entonces en el micrófono estará su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Nosotros habíamos dicho el viernes que dejaba de ser solamente en radio el programa y se entendió que yo no iba a seguir más en la radio porque íbamos a estar en el Canal 8, en Venezolana de Televisión. Entonces hubo confusión con eso. Yo pido disculpas si no me expliqué bien. Lo que quise decir fue exactamente eso, que ahora el programa será por radio y lunes y miércoles estaremos también a las 11 de la noche a través de la señal de Venezolana de Televisión compartiendo pues estas mismas reflexiones que nosotros llevamos siempre hasta ustedes y que nos han pedido que si pudiéramos extenderlas ahí en ese espacio. Vamos a estar una hora los días lunes de 11 a 12 de la noche y luego los miércoles. Es un proyecto todavía, aquí donde ustedes me ven no está del todo seguro si es exactamente el día de hoy que empieza o si es un programa que va a tener un periodo de duración específico en el tiempo. No me refiero al tiempo diario de la hora de la que estoy hablando, me refiero a que no sabemos si va a ser solamente para cumplir una etapa o un propósito específico, por ejemplo, de aquí hasta las elecciones, no sabemos. En todo caso, trataremos pues de hacerlo con la mayor de las entregas y el compromiso pues que hemos asumido con todas y todos ustedes desde acá. Estamos revisando aquí la efeméride del día de hoy, nos encontramos que es día de Nuestra Señora del Rosario, entre muchas otras, como por ejemplo que en 1571 se da en Grecia la batalla de Lepanto. En 1796 muere Thomas Reid en Gran Bretaña. En 1842 fallece en Venezuela María Antonia Bolívar y Palacios. En 1849 muere Edgar Allan Poe en Estados Unidos. En 1892 Joaquín Crespo es presidente por segunda vez en nuestro país. Belisario Domínguez es asesinado en México en 1913. Y en 2001 comienzan los ataques aéreos de los Estados Unidos en Afganistán, lo que se considera como el inicio de la fase de expansión imperialista más criminal de toda la historia contra los pueblos del mundo, por parte de potencia alguna, en este caso por parte de los Estados Unidos, y una cosa que ha decidido desde la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, calificar de los aliados, un sofisma utilizado por los Estados Unidos para escudarse, para esconder su felonía y con ello pues contar con el respaldo de la comunidad internacional en su chantaje de que estaría luchando por la libertad de los pueblos. De eso vamos a hablar en detalle más adelante, pero en todo caso hay ahorita esta efeméride, la de que en 2001 los Estados Unidos y Gran Bretaña, con el apoyo de la ONU y la llamada comunidad internacional, lanzan los primeros ataques aéreos contra Afganistán. Ante la negativa del régimen talibán de entregar a Osama Bin Laden, a quien le acreditaba el gobierno de George Bush los atentados suicidas contra las Torres Gemelas de Nueva York, emprendió una serie de bombardeos con el fin de derrocar al régimen de los talibanes, a los cuales había apoyado tiempo atrás, cuando los mismos luchaban en forma de guerrillas para expulsar a los rusos de Afganistán. Así se ha comportado siempre los Estados Unidos. Está ahora aliado con sectores de esos talibanes para tratar de derrocar a Siria, y así estuvo aliado también con sectores con los que ha dicho a lo largo del tiempo que han sido sus enemigos acérrimos, y con ello ha justificado su genocidio para derrocar gobiernos en toda la región del norte del África, lo que llaman la región del Magreb, y en otras zonas del Medio Oriente, del Golfo Pérsico, etcétera, argumentando que necesita reforzar la lucha de los rebeldes en esos pueblos. Algo verdaderamente insólito, la forma como Estados Unidos cambia la careta sin ninguna vergüenza ante el mundo con ese tema de los aliados y de las razones que tendría para avanzar junto con ellos en la destrucción de gobiernos que no les resultan afines. Por supuesto, la más importante de todas las efemérides del día de hoy es la conmemoración del primer año del triunfo del comandante Chávez en eso que se conoció como la batalla perfecta. La jornada de Sabaneta a Miraflores dio como triunfador al comandante y lo convirtió en el comandante invicto del que habló a la hora de su fallecimiento el entonces vicepresidente y encargado de la presidencia, Nicolás Maduro. Como lo veníamos diciendo durante los últimos meses, la batalla perfecta fue una batalla perfecta en toda la línea, una batalla democrática. No hubo ningún acontecimiento por lamentar, no hubo nada que manchara la batalla perfecta y la victoria perfecta. Hoy ha sido un día memorable. Les doy gracias a Dios y le pido a Dios vida y salud para seguirle sirviendo al pueblo venezolano. Esas eran las expresiones, las primeras palabras que pronunciaba en ese momento el máximo líder de la Revolución Bolivariana. Eso lo hizo desde el balcón del pueblo a las afueras del Palacio de Miraflores el pasado 8 de octubre, luego de que el Consejo Nacional Electoral ofreciera los resultados que lo acreditaban como ganador de los comicios presidenciales con el 54.42% de los votos, al obtener 7.444.082 votos a su favor para su reelección por tercera vez consecutiva como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2013-2019. En esa oportunidad, el comandante felicitó a sus contendores por el talante cívico de la jornada. Y estoy leyendo la nota del portal de YBK Mundial, que hace un bellísimo reportaje fotográfico con este motivo el día de hoy. Yo les pido que lo revisen, porque por más que yo les lea acá, las fotografías no se las puedo transmitir, por mucho que les comente que es un recuento emocionante desde el punto de vista gráfico el que estamos viendo. Esa misma noche histórica del 8 de octubre, el comandante eterno dejó a flor de piel la humildad y personalidad que lo caracterizaba, felicitando a sus contendores por el talante cívico que demostraron durante los comicios, convirtiéndose las elecciones del 7 de octubre de 2012 en una de las más importantes de las últimas décadas en la historia de Venezuela, con un 80.94% de participación. Esa es una cifra no solo importante en la historia electoral venezolana, es probablemente del mundo entero, porque como se sabe, los eventos electorales en el ámbito de la democracia burguesa, que todavía impera en la mayoría del mundo occidental, por lo menos, la participación es cada vez menor de la sociedad en los eventos electorales. Y aquí, por el contrario, fue creciendo cada vez más. Nos fuimos adentrando en una cultura de la elección como parte del empoderamiento del pueblo en el evento de la participación en la construcción de la democracia que estamos adelantando en nuestro país. 80.94% es altísimo. Eso fue anunciado así por la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, nos concluye aquí esa idea, esta nota. Y luego dice, Misión Lucha, Batalla y Victoria de Sabaneta Miraflores fue la campaña que tituló al comandante como invicto, no solo por los resultados electorales, sino por la fortaleza demostrada por él, ya que a pesar del delicado estado de salud en el que se encontraba, el jefe de Estado recorrió 7 estados del país y el Distrito Capital como parte de la Misión Lucha, Batalla y Victoria que conquistó definitivamente. El 1 de octubre de 2012, arrancó la emotiva campaña de Chávez Corazón del Pueblo con el apoyo de artistas y jóvenes venezolanos. El primer estado a visitar por el comandante fue Sabaneta de Barinas, tierra que lo vio nacer y la cual recorrió con alegría y entusiasmo. Seguidamente se trasladó a los estados Portuguesa y Coge, resaltando el desarrollo económico de la Revolución Bolivariana para el próximo periodo de gobierno. El 2 de octubre visitó el estado Yaracuy, donde compartió anécdotas con el pueblo, resaltando los logros alcanzados en materia social luego del régimen y abandono de la Cuarta República durante décadas. Con paso firme, el comandante eterno visitó la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara, donde se comprometió con el pueblo larense a continuar los trabajos del Sistema Integral de Transporte Masivo Transbarca, obra que fue puesta en marcha por el presidente Nicolás Maduro. El 3 de octubre el comandante eterno llegó a la Plaza Bolívar de la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, desbordando calles y avenidas durante su recorrido en caravana, y a lo largo de su discurso la efervescencia del pueblo crecía sin parar. Ese mismo día, en horas de la tarde, el candidato Hugo Chávez arribó al estado Aragua, donde extendió su invitación a Caracas para la estocada final en el cierre de la campaña de Sabaneta Miraflores. El jueves todo el mundo para Caracas, dijo, y el domingo todo el mundo a votar por Chávez. Y así fue. El pueblo acompañó a su líder la tarde de aquel 4 de octubre, una tarde memorable, histórica definitivamente. Nosotros que estamos en el quehacer político desde muy temprana edad de nuestra vida, les puedo decir que jamás en toda nuestra vida de actividad política nos sucedió lo que nos sucedió ese día. Primero encontrarnos a la gente con esa emoción tan intensa, tan profunda, que expresaba ese día ahí en las 7 avenidas que se colmaron para recibir al comandante en el cierre de esa campaña. Y lo que nos sucedió fue definitivamente inusual. No pudimos pasar de la primera cuadra de la avenida Bolívar después de haber recorrido la universidad y otras adyacencias, estaban igual de repletas, edificios, plazas, todo estaba lleno de gente y casi era imposible transitar. Nunca vimos un tumulto de gente tan gigantesco. Y ciertamente la constatación fue que no pudimos pasar de la primera cuadra ahí a la altura de Parque Central, que fue donde nos sorprendió el inmenso palo de agua que cayó, el cordonazo de San Francisco, que, como lo dijera el mismo presidente, hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco. Está en juego la vida de Venezuela. En nuestras manos no se va a perder la vida de la patria. Estoy completamente seguro, sentenció ese día. Las palabras del comandante fueron probablemente lo que desbordó una emoción que ya estaba siendo estragos en los corazones de la gente cuando, en medio de un palo de agua que todo el mundo suponía que no iba a aparecer el comandante por su estado crítico de recuperación de su enfermedad, como él estaba tratando de hacer, sin embargo, pues apareció en la tarima y apareció con un rostro de regocijo, de complacer el alma, de satisfacción, muy, muy, muy inusual, que registran las fotografías que dan cuenta de ese momento de encuentro con él, con su espiritualidad, levantando las manos al cielo. Un momento de verdad emocionante, palpitante, y que el pueblo recordará, por supuesto, para siempre, cada vez con mayor amor y mayor cariño. En definitiva, lo que ha sucedido en este año es que hemos tenido probablemente el momento de mayor evolución, convulsión, si se quiere, de eventos políticos importantísimos en el quehacer de la patria. Ha sido un año de suma intensidad, pero en esta corta distancia, a pesar de la partida del comandante, su presencia absoluta en el ánimo de la patria, en el quehacer de todo, es más que impactante, impresionante y conmovedor. Nosotros que vemos el aló presidente, el resumen que están haciendo, sin entender todavía, sin asimilar todavía la realidad de su partida, sino que lo sentimos ahí presente, presente, como lo decía esa señora que está en una cuña de venezolana de televisión muy bien recogida ahí en la entrega que la semana pasada hiciera Jacqueline Faría junto con el camarada Ernesto Villegas, en una entrega de apartamentos, de viviendas que se hicieron ahí en la zona del Valle, tengo entendido, y que ella expresaba con lágrimas en los ojos ese amor tan grande, tan intenso por el comandante, y se tomó esos momentos de agradecimiento para recordarlo, evocarlo y para afirmar con esa fuerza del corazón que ella sentía que Chávez estaba ahí, que estaba en todas las cosas que estaban en su casa, en todo lo que ella veía en ese apartamento que estaba recibiendo, ella veía a Chávez. Eso es lo que está sucediendo con ese gigante, que está creciendo todavía, y ahora con más fuerza, y ahora de manera indetenible para siempre, de aquí a la eternidad. Esa es la grandeza de Chávez, el comandante invicto, que no solo no logró nadie de la derecha, ningún contrincante, derrotar, sino que no logró ni siquiera la misma fuerza y misericordia del destino que le tocó, sacarlo de el juego, sacarlo de la contienda que él había asumido con tanta fuerza, con tanta fe, porque como lo dijo, estaba en juego la patria. Un triunfo resonante que recordaremos para siempre y una batalla decisiva para entrar en la segunda fase de la revolución bolivariana, la fase que ha asumido el presidente Nicolás Maduro con el coraje, la entereza y la abnegación revolucionaria que le conocemos, que el país está viendo y que significa tanto para el futuro de la revolución bolivariana. Estamos convencidos de que la propuesta de Chávez está viva, sigue viva en todo este gran esfuerzo que está adelantando el presidente Maduro y su equipo por traerle la felicidad que tanto añoró el comandante Chávez para su pueblo. Hacemos la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos, como ustedes saben, siempre a esta hora llegando hasta ustedes no solo a través de la señal de YBKE Mundial, sino que nos encontramos con ustedes también a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, que siempre es bueno recordarles, se escribe Aranguibel, es decir, con U y con B alta, Aranguibel. Estamos ahí en esa cuenta para compartir con ustedes. Nos dice J. Vázquez. Hola, soy Arnibel. Recuerdo el día del cierre de campaña. Estábamos en la hollada y no pudimos avanzar hacia la tarima por tantas personas. Ciertamente, pues, como yo lo estaba comentando. Y hay gente también que nos hace la caridad de contactarnos a través de la mensajería popular, que estoy revisando todavía. Ustedes me sienten que estoy como medio tartamudeando, ¿no? Lo que pasa es que estoy revisando porque no me gusta leer así de buenas a primeras las cosas, porque ustedes saben que nos infiltran mucho los escuálidos con su empeño en tratar de sabotearnos aquí este servicio que hemos puesto en Yebecae Mundial a la orden de todas y de todos, pero que hay escuálidos que se meten a tratar de sabotearlo, pues, dándosela de chavista, y entonces lo que están es tratando de caerle a piedra al gobierno. Aquí, por ejemplo, fíjate, nos está escribiendo alguien que nos reclama. Ya va, termino de leer y nos dice: buen día, Alberto. A mí me cayó un palo de agua y yo no sentía nada. Era una fuerza que Dios me dio que yo nunca podré olvidar. Era el único. Él era único. Nos daba fuerzas que solo Dios sabe, nos dice Juanita. Después nos dice: hola, muy buenos días, lo felicito. Muy buen programa. Estoy muy triste porque hace un año mi amado presidente aún estaba tan feliz esperando la victoria. Y ahora que ya no está, siento un vacío en mi alma, quisiera retroceder el tiempo y que volviera de nuevo para tenerlo otra vez entre nosotros. Lo amaré hasta mi último respiro. Mi nombre es María Chiquito y también quisiera, por medio de este programa, me ayuden a encontrar a mi madre Melania Chiquito, a quien no veo desde hace 40 años. No sé nada de ella, por favor ayúdenme. Muchas gracias, feliz día y pa'lante. Bueno, ya saben ustedes, quien conozca o sepa del paradero de Melania Chiquito, que su hija está tratando de hacer contacto con ella, que se comunique con la emisora. Nos dice alguien acá: buen día, señor Alberto, hace un año a esta hora yo estaba con toda mi familia para votar por mi comandante y estoy emocionada, nunca lo voy a olvidar. Dice: nunca voy a olvidar aquella alegría, bailábamos, cantábamos, como él nos enseñó. Él era alegría. Nos dice: buenos días, compadre Taranguíbal. ¿Qué pasa? Que nuestro mensaje de los Roques no los pasan. Por favor, ayúdenos. Hace 4 días, funcionarios de Imparque en Cayo Crasquí encontraron unas redes que estaban prohibidas. Conchas de tortuga, prohibida langosta en fase de veda, huevo de tortuga, delito imperdonable y no hay nadie detenido. Entonces, fíjate, la gente le ha dado porque siempre hace la denuncia, pero también después hace una acusación destemplada contra el gobierno. Y dice: está bien, le estamos leyendo su mensaje de los Roques, donde dice que encontraron unas redes, unos huevos, unos restos de langosta y tortuga que estaban en veda. Pero entonces dice: y no hay nadie detenido. ¿Será que hay proxenetismo de las autoridades? Eso lo dice un señor Ernesto. Bueno, hermano, no, lo que pasa es que la gente hace esos delitos escondidos, no delante de la guardia. Si se hace delante de la guardia, a lo mejor hay unas acciones, pero la gente hace esas cosas escondido. Si usted lo encontró, trate de ayudar a hacer las averiguaciones, a ver quién fue. Es nuestra recomendación que le hacemos de acá: participe en la construcción del bienestar de la patria. Es el llamado que le hacemos siempre. Entonces, eso de la acusación pegada ya de una vez, yo no sé si él sabe lo que quiere decir proxenetismo, ¿no? Pero así lo puso. ¿Será que hay proxenetismo de las autoridades? Dice: ¿qué necesidad de eso? ¿Qué necesidad de hacer una acusación en esos términos? Bueno, buscar que la gente se obstine del gobierno, buscar que la gente, por cualquier detalle, por cualquier cosa, se vaya obstinando y entonces terminen ellos pues quedando allá muy sabroso, muy tranquilo, porque se vino abajo la revolución. ¿Qué tal? Nos escriben otra vez por acá, por el Twitter: mi Chávez, tú el irrepetible, el insustituible, mi líder, nuestro líder, cuánto te amo y te amaré, hoy más que nunca invicto, eterno e inmortal. ¡Qué maravilla! Eso es lo que llaman una prosa lírica, cargada de poesía, de amor. Eso lo escribe la ciudadana Fabi8A. Y nosotros entonces queremos compartir con ustedes acá rápidamente una reflexión que hemos encontrado de suma importancia, porque, bueno, ustedes saben que va el presidente Maduro a la Asamblea Nacional a pedir la ley habilitante que permita avanzar con más fuerza en la lucha contra la corrupción y, bueno, las medidas que está esperando la gente que se tomen, además de las que ya se han tomado para asegurar el avance de la revolución. Les cuento lo siguiente. La diputada, yo no sé ya cómo calificarla, esta señora María Machado. Ustedes recuerdan que ella, para ser electa diputada de la Asamblea Nacional, en ningún momento, jamás, ni antes, ni durante, ni después de la elección, ella hizo objeción alguna al sistema electoral venezolano. ¿No lo recuerdan? Ella es la presidenta de Súmate, un organismo que está montado para desconocer al Consejo Nacional Electoral desde el ámbito de la oposición talibana de derecha, es decir, los sectores ultraderechistas fascistas más recalcitrantes. Ellos montaron ese organismo porque ese es su CNE, ellos no reconocen el CNE. Pero si gana la diputada Machado, ahí se quedan callados todos. Es una cosa vulgar, obscena, grotesca, la forma cínica como esta gente se desempeña ante el país sin ningún pudor. Ellos van por la calle tranquilazo y tú la ves a ella caminando y ella levanta el pecho como que si ella es una triunfadora de las luchas por la libertad y lo que es una sinvergüenza de la peor ralea. ¿Cómo tú vas a estar en ese proceso sin mencionar en lo absoluto las objeciones que tú le tienes al Consejo Nacional Electoral? Ah, porque ganó. Como ganó la elección, ahí no, ella no va a comentar nada. Ahí está perfecto todo el sistema, el más avanzado del planeta. Ahí respalda todo lo que ha dicho no solo el expresidente Jimmy Carter, sino todas las autoridades veedores de procesos electorales en Venezuela que han venido de distintos organismos y sectores políticos del mundo entero. Ella los respalda a plenitud, porque ellos avalaron el triunfo de ella para la curuleza que tiene ahí en la Asamblea Nacional. En su campaña, ella, el afiche central que utilizó, decía que votaran por ella porque si votaban por ella se iba a acabar la inseguridad. Pero la inseguridad no se ha acabado. ¿Qué ha hecho María Corina por la inseguridad? Que usted recuerde, póngase la mano en el corazón, trate de recordar y dígame con honestidad, usted, si es machadista, si usted es una talibana o un talibán del machadismo nacional, si usted es adepta a la señora María Machado, dígame, ¿cuál es la acción que ha hecho ella contra la inseguridad en el país desde que es diputada? ¿Verdad que no va a encontrar ninguna? No se haga el loco, no mire para los lados, estoy hablando con usted. No hay nada que haya hecho sino espotricar su odio, el pus que lanza por la boca cada vez que abre la boca ahí en la Asamblea Nacional para referirse al chavismo, a los chavistas, al pueblo en general, cada vez que abre la boca. Eso es lo único que hace ella. Y entonces hoy hizo otra. La diputada María advierte que la ley habilitante podría desatar una situación de caos en el país. Y se las voy a leer completa. La noticia que viene hoy de las agencias de prensa. La diputada María Corina Machado se pronunció en un programa de noticias 24 Radio luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que acudirá a la Asamblea Nacional el próximo martes 8 de octubre para solicitar formalmente una ley habilitante. Para Machado, la habilitante, oigan bien, es una maniobra del mandatario venezolano para obtener más poder y así quitarle gran parte del mismo a Diosdado Cabello, quien preside el Parlamento. ¿Cuál poder le va a quitar, muchacha estúpida? El presidente es el presidente, está por encima el presidente de la Asamblea. ¿Qué poder le va a estar quitando? El presidente Maduro es aliado, es hermano de Diosdado Cabello, pero constitucionalmente está por encima de la presidencia de la Asamblea. ¿Cuál es el caos que se va a dar? Todos los presidentes, para que lo sepas, todos los presidentes han solicitado poderes extraordinarios a la Asamblea Nacional, muchacha gafa. Todos, incluso antes en el viejo Congreso, todos los presidentes han contado con habilitación para ejercer poderes especiales en la formulación de leyes y ella no lo sabe y está ahí en el Parlamento porque se puso a hacer una campaña para decirle a la gente que ella iba a ir ahí a resolver el problema de la violencia y de la inseguridad. Ella explicó que la aprobación del estatuto que le confiere el poder de legislar al jefe de Estado representa grandes riesgos para el país y se podría desatar una situación de caos. A juicio de la parlamentaria, se está viendo un momento muy crítico en diferentes aspectos. De ese modo, se refirió al plano económico, oigan bien, donde considera que nunca se había observado una situación de mayor descalabro. Será en la casa de ella, allá donde están los ricos, que están viendo bien grave la situación, de que aquí ahora los pobres sí comen, ahora sí hay crecimiento de bienestar social, ahora sí hay incrementos salariales, ahora sí se revierte la factura petrolera, no para el exterior, sino para el país, para adelantar las obras que necesita la nación en la construcción de la patria, como lo enumeraba el ministro Meléndez el día de ayer. Ella dice que hay una situación de descalabro mientras el gobierno está consciente de ello e intenta transferir su responsabilidad a los sectores de la economía venezolana. Intenta transferir su responsabilidad a los sectores de la economía venezolana. Fíjate tú, están montados en una guerra económica. Están conspirando permanentemente. Y sigue con este discursito, en vez de quedarse callada. Asimismo, explicó que los servicios básicos, como la salud y la electricidad, no están funcionando correctamente. Claro, porque tiene a todos los escuálidos metidos ahí saboteando. Eso es lo que tú vas a hacer a Estados Unidos, ¿no lo recuerdas? A buscar ahí el respaldo de la USAID, del Departamento de Estado norteamericano, para que vengan aquí los representantes de la embajada a reunirse con ustedes allá en Ciudad Bolívar para sabotear los servicios eléctricos desde allá. No es eso en lo que tú andabas, no es eso lo que tú estabas diciéndole a tu profesor Carrera Dama en la conversación aquella que te capturaron. No es ese el plancito que tú tienes. ¿Por qué vas a dar esta declaración? ¿Por qué no te quedas callado y deja que declare Borges o el otro la cantidad de estupideces que están diciendo? ¿Por qué te vas a poner a decir esa barbaridad tú misma, que tú eres la que está develada en el plan conspirativo de tumbar el gobierno con respaldo de los Estados Unidos? Esta gente de verdad que no tiene el más mínimo pudor. Es una gente de verdad ya rayana en lo insólito. En ese sentido, sigue diciendo la nota, aseguró que lo que se observa en Venezuela es un presidente que está intentando agravar y radicalizar las medidas económicas, sociales y políticas que han llevado al país a la situación en la que estamos. ¿Y ustedes quieren saber cuál es la situación en la que estamos? La situación en la que estamos es la de que nosotros estamos creciendo económicamente más que los Estados Unidos. Acaba de decir el día de hoy el presidente de la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos. Estados Unidos va hacia el impago. Óiganlo bien. Eso lo dice AFP. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, aseguró que el país se dirige hacia el impago y recalcó que en caso de aumento del techo de la deuda podría haber consecuencias catastróficas para la economía de la nación. ¿Se dan cuenta que es que la Machado lo que está repitiendo, lo que está diciendo el tipo de la Cámara de Representantes, que le están saboteando la gestión allá a Barack Obama y han convertido a Barack Obama en el camarada Barack? Lo han convertido en un comunista. Barack Obama está peleando contra el imperio norteamericano en este momento. Los tipos le tienen trancado desde el Congreso el chorro de dinero y ha tenido que votar a 800,000 trabajadores de la administración pública de Estados Unidos han sido despedidos. Eso es lo que está diciendo María Corina, pero cambiando el discurso para ponerlo aquí contra el presidente Maduro. El crédito de la nación, dice el sujeto este de allá de Estados Unidos, de la Cámara de Representantes, el crédito de la nación está en riesgo porque el gobierno se niega a sentarse a hablar, dijo Werner en una entrevista a la cadena estadounidense ABC, en el sexto día del cierre parcial de la administración federal. Llevan 6 días que no van a cobrar, además. Estoy dispuesto a sentarme a negociar con el presidente, pero su negativa pone en riesgo a nuestro país, declaró el republicano y añadió que no se aumentará el techo de la deuda sin tener un diálogo serio sobre las razones de la misma. No es que va a arreglarse la economía en Estados Unidos, es que van a aumentar el techo de la deuda si se ponen de acuerdo. Es decir, se van a endeudar más, van a seguir buscando préstamos bancarios, van a seguir pidiéndole dinero prestado a China. Eso es lo que están haciendo. Y entonces esta gente aquí en Venezuela, que son los súbditos de ellos, de ese imperio, tratando de voltear la tortilla y poner la cosa como no es, y entonces diciendo que la gira del presidente Maduro a China es una irresponsabilidad porque lo que nos hace es que nos pone a depender de la nación china de manera irresponsable con no sé cuánto y tal. Eso es lo que ha dicho esta gente. Pero hay que acotar entonces, en relación a lo que dice esta ciudadana, lo que comenta Eleazar Díaz Rangel en su artículo Guerra Económica del día de ayer en Últimas Noticias. Los tres frentes de acción, extrayendo el texto del libro de Peter Kornbluth, que él ha leído en otras oportunidades, y donde está ahí un análisis exhaustivo de todos los documentos que se han develado de la Casa Blanca a través del tiempo, para ver cómo ellos aplicaron siempre sus mecanismos de coerción sobre las economías, como la de Chile, cuando estaba ya el gobierno de Salvador Allende. Dice, los tres frentes de acción para la creación de un clima propicio para el golpe eran la guerra económica, la guerra política y la guerra psicológica. Como se observan, antes que nada estaba era la guerra económica. Sigue aquí el extracto que pone el amigo Eleazar Díaz Rangel. Desde el primer día del proyecto, Fulber se consideró que la presión económica real y sugerida mediante amenaza era un componente fundamental en la estrategia relativa al golpe de Estado. Hacer saltar la economía, era la frase célebre de Nixon. El primer informe de situación solicitaba a la CIA que comenzase a determinar de inmediato qué tácticas de presión económica pueden emplearse. En un cablegrama a Kissinger, Richard Helms, jefe de la CIA, señaló que el pretexto más lógico para poner en marcha a los militares sería una repentina situación económica desastrosa. Por eso es que María Corina trata de meter el término de economía desastrosa aquí en este momento en nuestro país, cuando es exactamente en Estados Unidos donde tiene que irlo a poner. Sigue diciendo aquí el extracto que está colocando la Sardía Rangel del libro de Kornbluth. Tanto la CIA como el Departamento de Estado lograron el respaldo de las empresas estadounidenses que tenían intereses en Chile. Anaconda Copper, AT&T, Ford, Bank of America, recomendarle incluso que abandonaran Chile. Y se hizo llegar esta advertencia. No dejaremos que llegue una sola tuerca o tornillo a Chile si Allende se hace con el poder. Están hablando desde antes de las elecciones allá en Chile. Haremos cuanto esté en nuestras manos para condenar al país y a sus habitantes a las privaciones y a la pobreza más absolutas. El embajador Corry, entonces, discutió una serie de iniciativas económicas hostiles que podrían contribuir a una rápida desaceleración de la economía y provocar una reacción militar. Y después cablegrafió a Washington todo un repertorio de ideas o propuestas. Difundir el rumor de un inminente racionamiento y provocar así una gran demanda de mercancías alimenticias. Solicitar a los bancos estadounidenses que detuviesen la renovación de créditos a Chile. Hacer que las compañías extranjeras establecidas en el país se demoren tanto como sea posible que aplacen los pedidos, la entrega de piezas de repuesto y otras recomendaciones que reforzó días después. Habría que añadir, dice Eleazar Díaz Rangel, la recomendada difusión de rumores sobre desabastecimiento, la promoción de cacerolazo, la división de los sindicatos y el financiamiento de las huelgas de los camioneros, y naturalmente toda la política comunicativa con el mercurio en el epicentro. Como pueden ver, cierra él diciendo, se trata de toda una serie de lineamientos e iniciativas del más alto nivel para aplicar con miras a provocar un golpe de Estado, lo que finalmente lograron. Eso significa que esos mismos organismos de Estados Unidos no son ajenos a las guerras económicas contra cualquier país en momentos determinados. Por supuesto, las condiciones son totalmente distintas en Venezuela de 2013. Las pone él en resumen rápidamente ya para cerrar. A. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana tiene otra formación de composición social distinta y la mayoría de su oficialidad de cuadros medios y clases está identificada con el proceso revolucionario. B. Lo fundamental de la economía está controlado por el Estado, pero tiene serias deficiencias en su capacidad de abastecimiento y control de los precios. C. Menor dependencia de los organismos económicos internacionales. D. Aunque sea contradictorio, los trabajadores chilenos tenían mejor organización y mayor conciencia de clase. E. Existe una mayor capacidad organizativa de los sectores populares, de mujeres y jóvenes en la Revolución Bolivariana. Y F, la situación regional favorable con apoyo de sus principales países y organizaciones. Entonces, vean ahí lo que está quedando al descubierto una vez más. Hay que recordarlo como lo está haciendo seria, responsablemente, Eleazar Díaz Rangel en función de nuestra patria. Ahí está las actividades de los Estados Unidos de siempre, exactamente el recetario que se está aplicando en Venezuela y que esta sinvergüenza de la diputada Machado quiere ahorita convalidar con estas declaraciones catastrofistas, como ella misma lo dice. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida.